tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hace como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Muy pero muy buenas tardes nuevamente, nos encontramos como todos los viernes de 6 a 7 en un nuevo programa de InfoGround. Esto es FM Premium 100.9 en la web fmpremium.com, saliendo en un duplex por Radio Fénix AM1650 en la web AM Radio Fénix 1650.com.ar. Pero primero vamos a dar paso a saludar a, por ahora, nuestro único columnista. ¿Cómo anda, Federico? Bueno, por ahora solo estoy yo. Hola a todos, les mando un abrazo. Y acá estamos con Bocha esperando, recién escuchamos el timbre. Están por llegar Feli y Marcos en reemplazo de Juan, que está en la costa. Y bueno, le mandamos un saludo muy grande de parte de todo InfoGround. Sí, sí, no sé qué habrá pasado, a ver qué excusa meterá ahora Felipe por su llegada tarde. Marcos tuvo que salir de bombero a rescatarlo en plena calle de Almirante Brown. Veremos qué es lo que pasa. No sé qué vos qué opinás al respecto de la falta amarilla, ya digamos que esto va a amarilla. Sí, sí, sí, eso te iba a decir. Yo tuve una amarilla por llegar tarde una vez, así que creo que esto se merece otra. Si vos llegaste tarde, te pusimos amarilla, Felipe ya tiene la amarilla. Y si amarilla y advertencia, pues sí, si hay sí, otra sí. Más. Igual primero escuchemos a ver qué le pasó. Sí, sí, ahí vemos cómo vienen corriendo todos. Entra uno de los columnistas, el de cultura, saliendo el de bombero. El reemplazo de Juan. Sí, no sé qué es lo que ha pasado. Marcos Bori, nuevo columnista de cultura, le damos la bienvenida a este nuevo programa, su debut radial. ¿Cómo andas, Marcos? Quiero decir dos cosas primero. Sí, cómo no. Una, soy Toretto manejando. Creo que metí desde acá hasta San Martín y Irigoyen en 3 minutos. Pareces a mí. Estoy un poco agitado. No, no, Felipe, segunda, antes de sentarte, Felipe, ya te digo sos impresentable. Antes de sentarte ya tenés amarilla. Esto de jugar al fútbol antes de tener radio no te hace bien, me parece. Perdóname, pero el conductor fue a jugar al pádel una vez, no puede decir nada, así que... No, tu llegada tarde, no por hacer deporte. Había hacer deporte llegado está horario, muy bien. Pero un compañero, un amigo tuyo no tenía mochila, dejó todo en mi bolso y bueno, tuve que ir a devolvérselo otra vez. No sé quién será. Si lo devolvemos, no lo quiero echar en cara al aire. Pero después le compramos una mochila. Bueno, igual la amarilla va, yo tuve una por tránsito, no era mi culpa y tuve amarilla. Exactamente, amarilla. Y él nunca lo amonestamos este. No, Bocha tiene roja directa ya, así no, que ya. No, no, no, yo tengo, muy tranquilo, siempre llegué a horario. Pero bueno, Felipe ya llegó, Marcos también. Vamos a estar hablando lo que pasó en esta semana dentro del ámbito de la cultura, de la política y lo que está pasando en el deporte, que no para de ser noticia en Almirante Brown. Después de la pausa vamos a estar hablando todo esto y mucho más. Esto es FM Premium 100.9, fmpremium.com, saliendo en duplex por Radio Fénix AM1650 En Facebook nos pueden encontrar como InfoBrown, en Twitter arroba InfoBrown, nuestra web es infobrown.com. Hoy un debate muy especial lo va a estar presentando, ante la ausencia de Juan Arday, lo va a estar presentando Marcos Bori. ¿Qué, cuál es, Marcos? No sé quién es Juan Arday, no sé quién estás hablando. No sabemos. Yo estuve siempre acá. Un fantasma que pasó por aquí unos programas. Hoy vamos a estar hablando del peor viaje de tu vida. Califica vacaciones o viaje público, ya sea... De transporte, trenes, claro. Tren, todo. Sí, ya sabemos acá que vos tenés uno importante, después lo contarás. No quiero arruinarte el momento, pero bueno, lo anticipamos. Después voy a introducir un poquito con mi experiencia en viaje. Sí, veremos qué es lo que pasa. Las líneas telefónicas son 429-40206, pero ahora vamos a ir a una pausa y volvemos con toda la información. FM 100.9 Premium Classic. FM 100.9 Premium Classic. Volvemos, un nuevo bloque de InfoBrown, como todas las semanas. Vamos a empezar con la actualidad política de la mano de nuestro especialista Federico Roger, alias Iquito. Bueno, como todos saben y anunciamos el viernes pasado en el programa, Giustosi realizó la continuación de su foro programático Sumando Ideas el viernes pasado, que fue 14 de junio, en el Club Brown de Adrogué. En el mismo, como habíamos anticipado también, se suponía que se iba a anticipar algo del futuro próximo en cuanto a las elecciones. Y bueno, como estábamos en lo cierto, anunció que confirmó, mejor dicho, las sospechas que se habían hablado durante la semana, que recibió un llamado por parte del masismo, es decir, del Frente Renovador, y anunció que lo tomó con mucho agrado, pero no confirmó si iba a ir por ese lado o no. Sí, también habíamos anticipado que una de las grandes dudas que tenía Giustosi era si ir con el masismo por alejarse del kirchnerismo. Bueno, sin embargo, Giustosi, como siempre ha establecido, aparentemente si va por el masismo, es decir, con el Frente Renovador, es aliado al kirchnerismo. Esto se establece o se ejemplifica cada vez que terminan los discursos en los foros programáticos a los cuales estuvimos asistiendo, que este fin no se trata de un fin de ciclo, sino que se trata de un nuevo mandato. Es decir, que la política seguirá emparentada o irá de la mano del kirchnerismo de aliarse al masismo. Sí, muy bien. Esto es algo que ya venimos hablando desde hace dos semanas, desde casi que se cierran las las alianzas de las políticas y de los partidos de cara a las PASO. Esto no sé qué es lo que pasará, porque todavía justo si no dio ni un sí ni un no. Dijo, sí, en cuanto al cierre de listas no está definido. Lo que sí está definido es que Giustosi presentó los papeles para sumar al Frente Renovador dentro del Frente para la Victoria, es decir, que finalmente irá aliado al kirchnerismo, pero esto no quiere decir que no haya una parte independiente del Frente Renovador. O sea que el Frente Renovador está con Giustosi dentro del kirchnerismo, pero también está independientemente. Por otro lado, en cuanto al cierre de candidaturas, que es mañana sábado, Giustosi todavía permanece en suspenso. Dentro del masismo están recolectando gente también, aliados a Giustosi. Por ejemplo, Mario Jacobbe, el cual estuvo en varias ocasiones, entre ellas en los foros programáticos que presentó, y iría como legislador. Por otro lado está el actual presidente del Honorable Consejo Deliberante, Mariano San Pedro, el cual iría para la legislación en la provincia, lo que le abriría una, si va dentro del masismo, obvio, lo cual le abriría una puerta a Giustosi de cara a la gobernación 2015 en La Plata, va, en toda la provincia de Buenos Aires, mejor dicho. Pero aún falta, como venimos diciendo, eso es, todavía es demasiado, pero son los primeros pasos, y mañana 22 de junio tendremos las listas cerradas. Va, es lo que establece la justicia electoral, así que o es mañana o es mañana. No hay vuelta atrás. Si mañana no llegan a las alianzas, no se cierran cuáles serán las listas, Giustosi no irá en estas elecciones, ¿no? Claro, las alianzas de mañana son las que quedan para el 11 de agosto y también para en octubre, en las futuras elecciones. Muy bien, muy bien. No sé si querés contar algo más, sí, de esta semana política, porque estuvo muy movida. Bueno, por otro lado, no concierne, va, concierne al ministro al partido Almirante Brown, pero en sí a toda la Argentina. Como sabemos, la Corte declaró inconstitucional la elección mediante el voto del Consejo de la Magistratura. Esto ocurrió tras el fallo presentado por la Corte, tras el persaltum presentado por el gobierno, tras que la jueza federal Servini de Cubria la declarara inconstitucional. Sí, de hecho creo que fueron 4 votos, o sea, negativos ante esto, 1 positivo Así y 2 es. Que no se presentaron. Así es, fue firmado por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fait, Elena Hinton y con un voto propio, pero en el mismo sentido, Carmen Arquibay y Enrique Petracci. Sí, Fait. Eugenio Zaffaroni fue el único que votó en disidencia. Sí, justamente Fait, que fue el que hace pocas semanas tuvo un entredicho con la presidenta. Sí, exactamente. Y ahora, en el último acto, si mal no recuerdo, también hubo nuevas declaraciones de la actual presidente contra la justicia, porque creen que no están haciendo, están haciendo oídos sordos a lo que quiere, a su entender, el pueblo, digamos. Bueno, obviamente la presidencia no se va a quedar con este fallo, va a ir más allá. Como ya lo anunciaron algunos funcionarios del kirchnerismo, irán a la OEA, la Organización de Estados Americanos, a presentar las denuncias. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien, Guito. No sé si tenés algo más para comentar. Creo que bueno, seguramente, porque siempre tenés una bajo la manga. No, bueno, que en cuanto a esta situación, quiero aclarar que está lleno de muchas opiniones. En mi opinión, la ley claramente es inconstitucional, pero hay otras visiones que a las cuales les prevalece el derecho a voto por sobre todas las cosas, que tampoco está mal. Creo que todas las cuestiones son debatibles, pero la verdad es que hoy por hoy esa ley es inconstitucional. Y habría que reformar la Constitución si se quiere aplicar. Así que no sé, vamos a ver qué pasa. Sí, sí, muy bien. Las opiniones son en esta... Están de más, pero bueno, vale la pena decirlas. No, están muy bien. Las opiniones son propias. Obviamente. A lo que iba, que las opiniones en este país son muy diversas. Algunos van hasta a favor, otros en contra. Los que siguen al kirchnerismo están en contra del resultado que se obtuvo. Es un dato más de cara a las elecciones, ¿no? Son las cosas que suelen pasar antes de las elecciones. Sí, exactamente. Es una lucha política, así que tendremos que esperar y ver cómo reacciona el kirchnerismo. Como ya mencionamos, irán a la OEA, pero bueno, llevará un tiempo. Sí, muy bien, muy bien. Pero ahora vamos a darle paso al debut radial de nuestro nuevo columnista. Buenas. No sé si se quedará establecido. Veremos si... Mi voto es positivo. O sea, voto, que se quede. No será, no sé, Juan Ardaiz, sí, si nos estará escuchando. Yo no sé de qué hablan. Juan Ardaiz, no sé quién es. No sé qué estará pasando, si nos estará escuchando o no, pero por ahora tenemos un columnista de cultura que nos va a hablar. Veremos si lo hace mejor de la que la semana pasada. La verdad es que le aviso que por lo que hizo la semana pasada se merece una amarilla. Mira, la vara no está tan alta, así que... Exactamente. Puede superarlo que tranquilamente. Si llega a volver Juan Ardaiz, va a comentar lo que le sucedió el pasado fin de semana al intentar cubrir una nota. Lo vamos a dejar para más adelante. Pero ahora, Marquitos, vamos a hablar de lo que está planteado para este fin de semana largo dentro de lo que es espectáculos culturales. Bueno, este fin de semana tenemos mucha música y mucho cine. Cabe destacar que todos los eventos son gratuitos, excepto los de cine, que salen 5 pesos para el público general y 2,50 para jubilados y estudiantes de cine. Tenemos, por ejemplo, este sábado a las 20:30 en la Casa de la Cultura el espectáculo Tango para Siempre, de la mano de Oscar Daló, el músico. También tenemos en la Casa de la Cultura el domingo a las 18 horas. Te interrumpo un segundito. No. Al igual que hago con Juan Ardaiz, no puedes estar haciendo eso. Estás interrumpiendo la sección de nuestro actual columnista cultural. Qué poco profesionalismo, sí, ¿no? Porque llegan mensajes, echen a bocha. Te lo quería mostrar. No. Estaba interrumpiéndolo, no lo deja leer muy bien a nuestro compañero. Y Quito, por favor, nosotros te respetamos tu espacio político. Ahora lo vamos a dejar a Marcos que dé las noticias culturales, por favor. Bueno, sigo diciendo, tenemos el domingo a las 18 horas el patio de folclore en la Casa de la Cultura. Este es un taller abierto y el profesor es Brian Estrella. Después tenemos en cine, en el espacio Inca, kilómetro 23, recordamos que esto es en Bursaco, tenemos proyecciones como el documental 555, dirigido por Gustavo Giannini y Leandro Visconti. Y también tenemos el documental Cirquera a las 23 horas el sábado y el domingo, dirigido por Andrés Haber y Diana Roctus. Sí, muy, muy completo a comparación de lo que pasó la semana pasada, pero bueno, hay algo que nos confirmaron esta tarde, lo pueden ver en infogram.com, en nuestra web, es una llegada de un gran deportista, de un gran incentivador del deporte. A ver, Marco, si nos sabes decir quién va a llegar a Drogué. Estaría llegando a Drogué Cachito Vigil. Recordemos que es el entrenador de las Leonas, que las llevó a ser campeonas en el 2002. Viene a Drogué para presentar su libro en el Boulevard Shopping. El libro llamado Un viaje al interior. Es un libro motivacional. Y esta presentación sería el miércoles 3 de julio a las 19 horas. Sí, sí. Recordamos que para todos los que quieran ir, esto es en el Salón Naranja de Boulevard Shopping, pero no se pueden reservar las entradas y es con capacidad limitada. Así que para todos los que tengan ganas de ir, van a tener que hacer cola, esperemos, porque es una charla muy linda. Bueno, no sé qué vos opinás, el nuestro especialista de deporte, ¿qué opina? Yo ya tuve una charla con Cachito Vigil cuando el año pasado en Deportea, la verdad que es un genio el tipo. Hasta te conmueve todo lo que dice, los videos, nos mostró los videos que le pasaba a las Leonas y te dan ganas de salir de ahí, ir a jugar vos y pasar a todos por arriba. Vas a estar ahí. Voy a estar ahí también, espero que vos me acompañes. Exactamente. Así que vamos a estar cubriendo todo lo que compete con Cachito Vigil y vamos a estar subiendo la nota, cualquier cosa, y vamos a ver si conseguimos un libro para sortear, ¿por qué no? Esperemos que logremos sortear un libro de Cachito Vigil. Esperemos que sea una linda charla también, pero parece que Guito quiere saltar una palabra. No, quiero decir, muy completo el programa cultural de hoy, ¿eh? La verdad, no sé si se diferenció, pero bueno, felicitamos a Marcos que... Yo no sé qué pueden esperar. Que se quede, que se quede. Le mandamos un saludo a Juan, de paso. Muy bien, muy bien. Parece que Marcos le está ganando la lucha cuerpo a cuerpo en la columna cultural. Un aplausito, por favor. Sí, muy bien, Marcos. Por ahora parece que ambos columnistas, tanto de política como de deporte, quieren que te quedes. Veremos qué es lo que pasa. Pero recordamos, esto es FM Premium 100.9 en la web fmpremium.com. Nos podés escuchar en Facebook como Infobrown, en Twitter @Infobrown, nuestra web infobrown.com, saliendo en duplex por Radio Fénix AM 1650 en la web Radio Fénix AM 1650.com.ar. Les recordamos el debate de hoy, ¿cuál es, Marcos? El peor viaje de tu vida. Entra también una anécdota de algún viaje, no tiene por qué considerarse el peor, pero anécdotas de viajes. Sí. Muy bien, muy bien. Veremos qué es lo que pasa después del corte. Vamos a estar hablando de todo lo que pasó esta semana deportiva. Así que Felipe, anda preparándote que volvemos y nos metemos de lleno en la actividad deportiva de la semana. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Body show a plena luz del día. Por favor, no usan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. FM 100.9 Premium Classic. Un nuevo bloque de InfoBrown. Esto es FM Premium 100.9 en la web fmpremium.com, saliendo en duplex por Radio Fénix AM 1650 en la web Radio Fénix AM 1650.com.ar. Siguen llegando saludos. ¿Cómo, qué tenés vos, Federico? Sí, bueno, acá le mandamos un saludo a Julia, Nico, Licha y Felipe Brey Aldana, que nos están escuchando. Gracias por escucharnos. Ah, Felipe me dice si podemos pedir gente para jugar mañana al fútbol, que no tienen gente para jugar, si podemos reclutar gente. Mañana en el Stadium a las 3 está la convocatoria, así que el que quiere ir es bienvenido. Muy bien, muy bien. También hubo un trending topic ya ahí, no sé cuál fue, Felipe, que lo acá tenés. Acá no, estuve revisando Twitter como siempre acá con la compu, y ya hay uno que dice, fuera Juan, adentro Marcos. Ya está subiendo el trending topic, así que el que quiere mandarlo, a mí me están llegando mensajes, queremos a Bori, fuera Juan. Así, yo quiero ser objetivo acá, pero la realidad es otra cosa, así que... Bueno, parece que Juan está perdiendo esta carrera por el puesto de columnista deportivo, pero ahora... columnista de cultura, perdón. Ya me estaba metiendo... Se escucha un serrucho de fondo, ¿no? Ya estaba metiéndome de lleno con el que es el ámbito deportivo esta semana, así que Felipe, sí, paso. Antes que todo le quiero mandar un saludo a mi hermana, se lo merece, está jugando en Tandil un torneo de tenis, una inserción al profesionalismo. Crack. Hoy ganó los octavos, tiene que jugar cuartos, no sé cómo le está yendo, creo que juega ahora, y en dobles creo que también está en cuartos, así que le mando un saludo, espero que le vaya bien. Muy bien, Felipe. Esto es inédito, así que lo grabe, porque para que le mande otro saludo va a tardar. Haciendo publicidad de su hermana cuando ya sea famosa, veremos qué le pasa. Esperemos, no sé, paso a paso. Dale, Felipe. Marco, no sé si quería mandar uno, creo, antes de que empezar. Yo quiero mandar un saludo especial a Nacho Martínez, que acá nos está escuchando. Nos están escuchando de Lanús, de Capital Federal, así que mando un saludo para allá. Y quería mandar un saludo muy especial a Tucumán. Muy bien, así muy que, bien. Gracias. No sabemos por qué, pero muy bien, nos están escuchando desde todo el país. Así que ahora dejamos los saludos de lado y nos metemos de lleno en el ámbito deportivo. Bueno, Juan, qué fin de semana que tuvimos, ¿no? Así con, yo te lo con Brown acá, con Marcelo también, con Maratón Deportivo. Maratón Deportivo, estuvimos en el mismo día, el domingo, con Brown de Drogué a la mañana, que le ganó 2-0 al Magro por la ida de la final del reducido, con goles de Villamayor y de Fabro de penal, el último, y así que lo deja bien parado el equipo de Bicó, porque ya con perdiendo por un gol, o empatando, ganando, ya haciendo la B Nacional, que, lo que sería inédito para la institución. ¿La primera vez en la historia? Primera vez en la historia que ascendería a la B Nacional y tiene plantel para hacerlo. Estuve el jueves en el entrenamiento, estuvieron practicando penales por las dudas. Estuve hablando con... Hoy también estuvieron practicando penales. Estuve hablando un poco... ¿Cómo estuvo Burtoboy? Burtoboy bien. El suplente también me sorprendió. Calabria, que también atajó varios penales. Y después estuve hablando con Bordacar. Un rato, le hice algunas preguntas, me contó que estaban muy, muy contentos por lo que están atravesando y él me dijo, tenemos que estar tranquilos porque teniendo en cuenta que ellos tienen que salir a buscar el partido, ¿no? Almagro está necesitado y tiene que salir a ganar. Y bueno, ellos van a tener que a ver qué táctica pueden atravesar. Greco no va a estar por una lesión, es el goleador histórico del club. Creo que va a estar Tridente acompañando en la delantera a Bordacar. Y otra de las dudas era en el medio, que era Villamayor o Ruiz Díaz, pero creo, hablando también, creo que va a Villamayor, no estoy seguro, lo va a confirmar, creo que hoy lo confirmó Bicó, pero bueno, mañana voy a estar en el Estadio Almagro con Nacho Martínez, que le mandó saludos recién, viene acreditado a colaborar con nosotros con InfoBrown, y bueno, esperemos que a Drogué pueda ascender a la B Nacional. Sí, muy bien, todo el pueblo tricolor expectante de esta final que les queda. Ya viene muy bien de cara a este partido porque el 2-0 lo deja muy parado, muy bien parado, pero seguimos hablando de lo que fue la maratón deportiva del domingo. Sí, bueno, la maratón, después vos también lo podés contar, estuviste transmitiendo a Pucará contra Hindú en Don Torcuato bajo la lluvia, no, casi torrencial, ¿no? Marcelo, no quiero decir nada, transmitimos los dos partidos, Hindú después de 18 años le ganó Pucará. Pucará le ganó después de 14 partidos de derrotas, así que muy bien por Pucará, pero no sé qué tenés para decir. Bueno, solo tengo que decir eso, vos lo viste el partido, sí, así que puedes comentar un poco. Ganó 19-15, si no me equivoco. Ganó 19-15, efectivamente. Estuvimos acá haciendo estudios centrales nosotros, vos tuviste la chance de viajar y estar ahí con los jugadores. Te felicitaron el preparador físico, los ayudantes, no por el relato, así que vos, yo también te felicito. Sí. Te va para arriba. Gracias. Y bueno, sí. Así que InfoBrown también se va para arriba porque tenemos sí, todo a, la al mano. Relator de Rojo Pucará y esperemos que te puedas quedar, ¿no? Ahí. Sí. No sé si hoy vendrá Carlos, todavía raro que parece que todavía no ha llegado, siempre llega unos minutos antes y nos acompaña en las transmisiones. Veremos qué es lo que comenta. Yo lo que puedo decir que lo estuve viendo fue que la cancha era un barrial, la pelota estaba enjabonada, parecía, pero bueno, los jugadores tuvieron una tarde muy buena, a pesar de haber comenzado el partido 10-0 abajo, pudieron reponerse, como habían dicho Germán, tuve la oportunidad de hablar con Germán Cruz y me dijo que lo que hicieron fue, al igual que el anterior partido contra San Andrés, salieron a jugar tranquilos, a divertirse, que es lo que ellos saben hacer, pero lo que más me sorprendió fueron las declaraciones de Lipa Urriza, uno de los capitanes que tiene este equipo, porque me dijo que a pesar de que este año no se clasifiquen al top 14, era un grupo de jugadores muy jóvenes que va a ser historia. Este es el primer paso, porque recordamos hace 14 años que Pucará no le ganaba a Hindú. Me parece que exactamente desde el 2006 que no juega la zona de reubicación. Veremos qué pasa. Recordamos que ahora en la zona de reubicación, que ya la primera fecha será ante Pueyrredón, Pucará ya tiene la vuelta de todos sus grandes figuras, porque recordamos Valentín Cruz y Diego Palma, que se van a ir a jugar el Mundial de Rugby 7, ya van a estar de vuelta, al igual que Juan Chicapielo. Sí, van a estar esos, como dijiste vos, Bocha, recién. Y bueno, también hay que hablar de la baja, que es de Montero, que se lesionó, se rompió el cruzado anterior, y también el lateral interno, si no me equivoco, si una lesión gravísima jugando contra Inglaterra en cancha de Vélez, que le costará 6 meses afuera. No sé si lo operaron ya, no tuve la chance de hablar con él, pero esperemos que se recupere pronto y pueda estar en las filas de Pucará nuevamente. No lo operaron, sé que ya anda con la férula para todos lados, caminando si se quiere, porque es medio complicado, pero lo que más me entristeció de esta noticia de Montero fue que, si mal no recuerdo, ya tenía casi firmado el pase para irse a jugar al exterior, y por esta lesión no va a poder hacerlo. Y bueno, esperemos que se recupere lo antes posible y tenga la chance de ir a jugar a Europa, pues es un gran jugador y se lo merece. Ya lo demostró en los Pumas, ya lo demostró en Pucará, y tiene que pegar el salto ahora ya con 21 años. Y bueno, esperemos que, como te dije, ya pueda atravesar la lesión con éxito, que lo operen con éxito y esté de nuevo en las canchas, porque Pucará lo necesita y la selección también. Sí, también recordamos que venía de convertir un try de ese mismo partido que se lesiona, que lo encaminaba también a poder jugar casi el Rugby Championship, porque lo tenía el técnico, el Santiago Final, lo tenía bastante en cuenta, y después de ese try parecía que todo iba encaminado a que iba a tener la chance de jugar el Cuatro Naciones. Una lástima, esperemos que haya llegado recién. Es Carlos Sosani y va a estar hablando de todo lo que es la actualidad del rugby de Pucará, pero no sé si te queda algo. Y algo para decir, bueno, que mañana vamos a estar, como ya te dije, en José Ingenieros para ver la final, todos medio nerviosos ya. Ya te tengo que advertir, Bocha, te tengo que confesar que estoy muy cabulero últimamente. Desde que empecé a seguir a Brón, estoy muy cabulero. Siempre que dicen algo del ascenso empiezo a tocar madera, algunas otras cosas, porque sí, algo izquierdo que tengo por acá abajo. Y porque sí, no, estoy muy cabulero, esperemos que ascienda y ya se corte un poco este sufrimiento, entre comillas. Sí, esperemos que el tricolor haga historia, se logre el tan ansiado ascenso al Nacional B. Pero bueno, el partido todavía quedan 90 minutos, al igual que Brown hizo 2 goles, ellos lo pueden hacer. Es un juego que todavía no está definido, pero la ventaja está, Brown la tiene a su favor, veremos qué es lo que pasa. Y para mí tiene que buscar el partido, no se tiene que refugiar, porque si le da la pelota al Almagro, Almagro es uno de los mejores equipos de la B Metropolitana, trata muy bien la pelota, ya se vio en el Lorenzo Arandilla, y esa es mi opinión, tiene que salir a jugar, y un gol de entrada para Brown le vendría bien. Sí, exactamente, lo que no tiene que hacer es justamente lo que pasó en el partido ante Platense, que Platense se intentó refugiar atrás y casi en los últimos minutos Brown logró el gol de la mano de Tridente, si mal no recuerdo, sí. Y le logró dar la revancha en los penales. Y sí, bueno, también hay que decir, Juan, si no sé si lo dijiste, que este fin de semana hay descanso en la urba, que se empieza el otro fin de semana y que vamos a estar contra San Fernando. Pueyrredón, no, Pueyrredón. La primera fecha. Siempre me los confundo, no sé, tengo un problema entre San Fernando y Pueyrredón. La primera fecha es ante Pueyrredón, de local. De chico ya. Acá ya llegó Carlos Sosani, como siempre, nos está acompañando, esperando por su programa Rojo Pucará, que nos va a estar sucediendo después de nuestro programa. ¿Cómo andás, Carlos? Va a estar hablando de la actualidad de Pucará. No sé si te quedó algo. No, Juan, ya decir. Después de deporte, ya esto es lo último que queda. Va el cuadrangular de volei que lo ganó Brasil en los juveniles y nada más. Tuviste la oportunidad, sí, de ver. Fui una fecha, un poco de volei ya. Ya y venimos con mucho volei, ¿no? Mucho volei, ya me saturó un poco, pero. No, hemos visto mucho volei este mes, pero antes de dar cierre a este bloque, vamos a hablar de lo que nos sigue en el próximo bloque. ¿Cuál es el debate, Marcos? Hoy vamos a estar hablando del peor viaje de tu vida, anécdotas o cualquier cosa, ya sea viaje público o viaje de vacaciones. Así que los que quieran llamar al teléfono 4294-0206, esas son las vías telefónicas para comunicarse con nosotros. Esto es FM Premium 100.9 en la web fmpremium.com, saliendo en duplex por Radio Fénix AM 1650 en la web Radio Fénix AM 1650.com.ar. Juan, ¿cómo anda el hashtag? Vi que sigue sumando sí, gente. Sí, obviamente. Es una locura. Es increíble, ¿eh? Sí, no para, sí. No para. Trending topic. No, ya en Argentina veremos si llega al trending topic mundial. ¿Cuál es el trending topic, el hashtag? Es fuera Juan, adentro Marcos. Esto ya es definitivo. La comisión directiva acá entre Marcelo, Carlos, que... Se estaría haciendo la votación sí. En la mesa directiva para ver quién queda, ¿no? Sí, me parece que en las elecciones del próximo mes de agosto... Viene. Habrá una caja que dirá quién, si se queda Juan o si se queda Marcos. En vez de elecciones presidenciales va a ser elecciones de columnistas de InfoBrown. Creo que la verdad ni hay que ir a elecciones pues ya sabemos cuál es el resultado final, ¿no? Bueno, acá también dice Juan que le mandemos un saludo a su dignidad, así que... ¡Para! ¿Le queda algo de es eso? Es lo que dijo Juan, dicho por él mismo. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como InfoBrown, en Twitter arroba InfoBrown. Nuestra web es infobrown.com, nuestro mail infobrown24@gmail.com. Los que quieren comunicarse con nosotros también lo van a poder hacer en las vías telefónicas 429-40206. Ahora vamos a un bloque y volvemos con el último bloque y el debate. Las costas que te acompañan. Soy agua que fue y hoy está seca para llover mañana. Raíz profunda, no sabes del miedo. Estás siempre acompañada. FM 100.9 Premium Classic. Ahí sonaba Tambiónica. Marco, no sé para cuándo va a estar lista nuestra cortina del programa. Está en proceso, es difícil. Muy bien, muy bien. Pero arrancando el último bloque, recordamos que esto es FM Premium 100.9 en la web fmpremium.com, saliendo en duplex por Radio Fénix AM1650. Marcos presenta el debate y ya nos metemos de lleno. Bueno, como estuvimos diciendo antes, hoy estaríamos hablando de el peor viaje de tu vida, ya sean anécdotas de vacaciones o de viajes en transporte público. Así que vos, Chava, me parece que vos tenías una que contar. Sí. Voy a empezar yo porque parece que nadie quiere. A ver si cuenta una que es de él, porque siempre cuenta alguna que no es de él. Marco ya sabe cuál es. Esta es mía, es mía. Yo hace 2 años tuve la suerte de viajar a Estados Unidos con mi familia. Y para los que no fueron, estaba viajando yo en la autopista de Miami, que es por arriba. Y se me estaba quedando sin nafta el auto. ¿Qué pasa? Empezamos a buscar en GPS lugares, estaciones de servicio para cargar nafta, qué sé yo. Y de repente el GPS nos dice, bueno, acá baja a la derecha. Bueno, bajamos a la derecha, damos la rotonda, está la Universidad de Miami, todo tranquilo. Y se empieza a meter el auto, se empieza a meter. Error guiarse por el GPS. Sí, error, el peor error que hemos cometido en nuestra vida, creo, con mi familia. Se empieza a meter, la zona cada vez más oscura. Creo que ya estaba en Chernobyl cuando frenó el auto. Casi te ataca el perro viquito, ¿no? Sí, no. Creo que nunca la pasé tan mal. Para el auto, el cartel de la estación de servicio casi sin luces. Vienen de película de terror. No. Bajo el auto con mi papá, porque allá en Estados Unidos tenés que bajar hasta la garita donde están para pagar y después vos te cargás de manera manual. Entonces bajamos con mi papá a pagar la nafta y ya empezamos a ver gente que no era nuestro agrado. Para los que no vieron, les puedo hacer una comparación. Mi pobre angelito, cuando el ladrón tiene dientes de oro, vi gente con todos los dientes de oro. Creo que no sé por qué no salía a correr. Si tenía que correr en ese momento, me convertía en Usain Bolt. Bueno, pero en el momento de entrar a la garita para pagar, observo, yo soy muy observador. En la garita veo 8 cámaras de seguridad. Y en la garita todo blindado. O sea, si te tenés que cagar a tiros, ese es el lugar donde. Faltaba un cartelito y veía negro, empezá a correr. Sí. O sea, le pago la cuenta al muchacho este y empiezo a escuchar latas con monedas. Chingui, pidiéndome plata. Los muchachos me decían, tenés plata, yo no hablo español, no hablo inglés, me hice el re boludo, miré para abajo y le pagué, me fui corriendo al auto y lo dejé a mi papá cargando solo porque no pensaba volver a pisar esa calle y eso me quedó como anécdota que en mi familia sí, me recuerdan muy muy presente porque siempre que salen anécdotas de viaje en mi familia siempre salta en esa anécdota que yo me fui corriendo de la garita hasta el auto porque no quería ver más dientes dorados, digamos. Bueno, yo no sé si puedo decir el peor viaje de mi vida, pero puedo decir el más caro, en el que sufrí más económicamente. Oh. Ya sé que recuerdan, acá fue con 2 integrantes de esta mesa y algunos amigos más que nos fuimos a Córdoba. Y bueno, con mi particular suerte, terminé rompiendo un vidrio de la casa donde estábamos, teniendo que pagar más de 200 pesos para el arreglo. Y en pleno viaje, yo iba viajando en el auto, en la parte de atrás. Inconsciente el muchacho, ¿eh? Sí, chicos, no hagan esto en sus casas, por favor. No se repite. Nos para la policía, todos tranquilos nosotros, pero acá quien les habla viajaba sin cinturón de seguridad, por lo que tuve que pagar una multa de aproximadamente 600 pesos. Así que, bueno, cabe resaltar que aparte de que nos pararon, nos bajaron, nos hicieron la multa, nos desvalijaron totalmente el auto buscando marihuana, cuando obviamente no encontraron nada. Y nada. Esto, amarilla se le puede sacar por violento. No, pero les dejó una enseñanza a los chicos que usen el cinturón de seguridad. Porque si no van a perder 600 pesos, pero ahora tenemos un llamado en línea. Hola, ¿quién habla? Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Quién habla? Fantasma. ¿Una voz desde más allá? Es la voz de más allá que llama para reclamar su territorio. Por favor, si no escucho mal, es Juan Ardaiz. Juan Ardaiz, Habla más alto porque no se te escucha. Nuestro, no sé si estás mal porque te están serruchando la columna cultural, pero bueno, intenté hablar más alto porque no se te escucha muy bien. Hola, hola, hola. Ahí está, dale, Juan. Bueno, nada, llamá para... Es una falta de respeto lo que está pasando. No, Juan, si querés colaborar, colabora con el debate. No, no vamos a hablar de lo que respecta el ámbito de trabajo. Ahora está Marcos Bori haciendo muy bien su labor. Si querés comentar algo del debate, te damos pie, si no, seguí disfrutando, si te puedo decir, de tus vacaciones, que si querés volver, ya sabes cuál es el precio, una caja de alfajores para todos los que están en esta mesa. Lo único que quiero resaltar es que el chico, cuarto o quinto programa, ya se va de vacaciones. Sí, a mí, sí, a sí, mí me parece una falta de respeto. Lo que quiero decir primero es que este muchacho se auto al sistema que propuso en la semana. No, Juan, no tenés que... No te robaron nada. Acá no sé de qué estás hablando. El debate apareció antes que vos empieces a trabajar en el programa. No quieras hacerte propio de algo que no te corresponde. ¿Querés hablar de algo del debate? Sí, sí, sí, iba a contar una vez sobre el día, pero acaba de cambiar. El día de mi día es este, en el cual me veo desplazado de mi trabajo, porque me voy. Un mamarracho, la verdad, papelón. Pero bueno, vine acá a tomar un cafecito con el frío. Y acá la chica que está al lado mío, muy linda, me dijo si quería hablar y salir. La convencí. A ver, ¿con quién estás ahí, Juan? A ver si quiere dar su opinión. La presentamos. Esa no la puedo escuchar porque no puedo escuchar. Esa no escucha esa, pero bueno, yo le hablo por ustedes. Juan, ¿me llamás? Juan, ¿nos escuchás? ¿Vos escuchás a ver ustedes? No, la verdad que no. O sea, hasta Marcelo te quiere censurar desde acá, ¿te das cuenta? No estaría agarpando la comunicación telefónica. Sí. Juan, si querés comunicarte, hacelo vía mensaje, porque parece que ni los teléfonos te quieren. Te falta la señal, muchacho, no puede ser. No estaría, claro, como dijo acá el columnista de deporte, no estaría agarpando la charla, la columna de cultura, deporte de Felipe. Acá la gente pide que cortemos ya, ¿eh? ¿Que corte? Sí, señor. Córtele, señor. La audiencia está pidiendo el corte, Juan, perdón. Es más fuerte que yo, ¿eh? 1, 2, 3, Marcelo, corta. Corta. Cortale. Perdón, Juan, no lo quisimos hacer. No se escuchaba muy bien. No, es un problema técnico del teléfono. No es. Es algo que no supera, pero bueno. Como dijo tu Sam, puede fallar. Puede fallar, muy bien, muy bien. Y le mandamos saludos a nuestro fugaz columnista de cultura, porque ahora se va a quedar Marcos, me imagino, ¿no? No. Juan, perdón por el corte, no. El quórum dice. Hay quórum para que se quede él. Hacemos una y una. Vamos a ver quién va ganando el puesto. O la próxima semana vienen los dos y el que lo hace mejor se queda. Así es. Exactamente. Veremos qué es lo que pasa. Juan, si querés comentarnos algo, ya escuchamos que el peor viaje de su vida fue este, porque parece que está perdiendo su lugar en el programa, pero no sé qué es lo que pasará. Si querés comentar algo más, ya sabes cuáles son nuestros métodos. Son en Twitter, @InfoBrown, en Facebook, InfoBrown, la web infobrown.com, nuestro mail infobrown24@gmail.com y las líneas telefónicas 4294-0206. Pero no sé si alguno más en esta mesa tiene algún viaje más que contar. Bueno, yo tengo mi... Antes que nada, quiero decir algo, que como ya mencioné antes, hay que cambiarle el nombre al programa, porque mi perro no para de ser nombrado en todos y cada uno. Así que le mandamos un gran saludo a Ulises, ¿no, Cherno? Cherno. Ulises. Bueno, que dejen de hablar de mierda en este programa y hablen de lo que nos compete. Vamos. Bueno, mi peor viaje fue el día que choqué. Iba en la autopista que... No, la autopista no. La calle del Parque Pereira. Me estaba en mi Suzuki Fan con mi hermana, su novio. El chivo guárdatelo para la próxima. Está diciendo las marcas de los autos. Acá ninguna marca de auto nos está pagando, así que por favor, bueno, chivo. Bueno, con mi auto, muy sencillo igual. Estaba yendo a ver a Independiente, para que todos sepan. Y era un día de lluvia, muy... Acababa de llover, mejor dicho. Estaba muy... ¿Cómo se llama? Cuando está resbaloso. Resbaloso en la calle. Tenía un Taunus enfrente. No llegué a frenar y bueno, lo toqué. Mi auto quedó bastante mal. Al Taunus, lógicamente, no le pasó nada. Sí. No, fue inconsciencia, ¿eh? No, quiero saber que yo frené, pero resbalé. Hemos viajado con Federico Rogers. No es ninguna seguridad al volante. Todos los que viajamos con Federico en su auto, sabemos que esto iba a pasar. O sea, estábamos esperando el choque inminente. Sí, sí, sí. Es un peligro. Más que Toretto, no sé. No, Toretto es Marco, que manejó bien y en 10 minutos hizo un recorrido de 30 kilómetros. Quiero hacer un paréntesis. Pa, si me estás escuchando, el auto está bien. Manejé perfecto, así que no te preocupes. No, esto para vender en la radio. Este es todo humo. Sí, sí, iba a 10 por hora, no pasa nada. Acá Marcelo me está dando la razón. La calle Pereira, la calle del Parque Pereira es muy resbalosa cuando llueve. Carlos, perdón. Pero... ojo, Iquito. Bueno. Te equivocás los nombres, chocás el auto. Le haces un chivo. Ojo, advertencia. El árbitro tiró advertencia ahí. Sumame otra amarilla, ya fue. A la quinta de expulsión. Juan se ganó. Juan ya está en cuatro, una más. Si hace mal otro móvil más, se gana la quinta y no viene más. Bueno. No sé vos, Felipe, si tenés algún... creo que todos nosotros que viajamos en el Tres Roca, más de una vez. Bueno, por eso ya ni hace falta aclararlo, ¿no? O sea, ni hace falta aclarar que el Tren Roca tiene calefacción propia, pero es muy nefasto. Sauna gratuito. Nefasto. Sauna gratuito el Tren Roca. Sí, es muy nefasto el todo, cómo se mueve, todo es muy, muy malo, ¿no? El Tren Roca. Así que no lo iba a contar igual, Juan, porque si no, tenemos mil anécdotas con el Roca. Yo quiero mandar un saludo especial a la pareja de Drogué, Mica Toscani y Marco Fenili, que son fieles oyentes y nos están escuchando en este momento. Ah, si nos estás escuchando, decile al querido Marco que ayer me intentó insultar para que yo flaquee con algo. Mejor no le quiero contestar, porque no, me arrepiento. No, lo que podés decir de Marco es que es el culpable de tu llegada tarde. Es el culpable, claro. Yo no lo quería echar en cara, pero es el culpable que se compra una mochila si no le estamos regalando una. Vamos a estar sorteando una y ahí va a haber mano negra. Una Info Brown le vamos a estar regalando, porque la verdad que es deplorable que tiene un iPhone, perdón por el chivo, pero no tiene una mochila. Le sacamos a amarilla y quito por lo mismo. Felipe, ya vas dos. A mí me los paga chivos... iPhone. No. Mirá, a mí no me paga nada. Acá, no. Acá nosotros no nos paga nadie. No tenemos publicidad, así que los chivos afuera. Bueno, ¿te cuento el viaje? Contame el viaje. Bueno, fue hace, creo que 7 años. Fui a Mar de Ajó, que tiene casa mi abuelo. No sé si es un peor viaje, pero bueno, si mi vieja lo está escuchando, se va a estar riendo un poco. Fuimos a la ciudad de la gente de la tercera edad, porque creo que el más joven tenía 70 años. Y bueno, yo estaba con mi hermana, que es 4 años más chico que yo, y no podíamos hacer nada. Íbamos a la playa, todo un geriátrico sin... Esa típica. No, entonces no podíamos hacer nada. Luego creo que jugamos a la paleta las 24 horas del día y nada. Lo único bueno que hicimos creo que fue comer un asado, por estar con mis viejos, con mi abuelo, pero no. Quería salir a algún lado a tomar algo, no había, todo desolado, fue... La pasaste mal. Sí, fue... No sé, la pasé más de chico, que uno es inquieto y quiere hacer de todo y no puede hacer nada. Fue una semana que parecía en la cárcel, en el cuarto, ¿viste? Tachaba los números. Quiero decir esto, le traumó todas las vacaciones. Claramente, sí. Porque si no, esto no lo estaría diciendo. No, me traumó. Le está diciendo mamá, ojo, cuando vamos a ir de vacaciones, nos llevas a Mar de Ajó y se te pudre todo. Sí, pero bueno, después ya, por suerte, no sucedió otra vez. Las otras vacaciones estuvieron buenas, salvo que... Que Iquito siempre participó en todas, que bueno, siempre tira alguna pizca medio para abajo el viaje. Tenés una pregunta para hacerle, ¿no? Sí, sí, una simple pregunta nada más, ¿eh? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Dije hace 6, 7 años. Bueno. Tenía 2 años. 13. Tenía 2 años, ¿eh? 13, 14 años tenía. Claramente. Un pebete. Claramente, marche un psicólogo para Felipe porque parece que logró superar. Acá lo que dice Carlos, que una de 18 era muy vieja para vos en ese momento, ¿eh? No, pero tenía como 70, te lo juro, iba a la playa y no podía ni mirar nada, pues. Vamos, bueno, a ser sinceros. Traducción para la familia de Felipe sería, búsquenle un psicólogo. Papá, no me quiero ir más de vacaciones con ustedes, prefiero irme de joda con mis amigos, pues, ¿no? No, un psicólogo porque todavía no pudo superar, sí. ¿No viste que como yo loco? No pude superar la multa, que te juro que pienso en eso y me da bronca. ¿Te acordás? Y bueno, sabés que teníamos un cinturón para revolearle cuando él estaba volviendo. El mismo día ellos estaban volviendo y nosotros pensamos que nos estaba haciendo un chiste, que le pusieron una multa, y con Ale, otro amigo, teníamos un cinturón, entonces le decimos algo y el tipo estaba tan caliente que un poco más nos quería cagar a trompadas. No, el tipo no, que no. Hace Muay Thai, entonces hay que tenerle cuidado. Gente violenta porque... en el no quiero en el programa, gente violenta. Después se desquitó con el vidrio, lo partió un poco más, pateaba al perro. No, eso fue antes, ¿eh? Eso fue antes. Ojo, ah, bueno. No. Entre Juan y Marco, uno violento, el otro perdido, ¿no? No hacemos uno, ¿eh? Sí, es importante la profesionalidad a la hora de transmitir la información al público. Muy bien. O sea, lo que... Eso está discutido, Juan, claramente. La semana pasada... Vos, yo no lo dije. La semana pasada tuvo un programa medio dubitativo, porque no estuvo a su 100%, pero bueno. Acá Juan nos mandó lo que quería decir cuando llamó. Quería decir que la chica que está con él, el peor viaje fue cuando perdió el micro en Retiro y tuvo que correrlo en taxi hasta Liniers para poder tomarlo. No. Lo que le habrá salido al taxi ese. Sí. Te querés, mate, hijo. La típica de subirse al taxi y decir, siga ese auto. Me gustaría hacer eso, ¿eh? Algún día hay que hacerlo. Qué raro que Juan no haya nombrado lo que le pasó a él en este último viaje que hizo, ¿no? Lo de su... Cuando en su parada a comer a... En Wendy's que le han hurtado la valija. Ah, bueno, y... Pero Juan, expliquemos al público que fue un viaje de 3 meses. 3 meses en Estados Unidos para trabajar. Así que para la próxima que venga creo que tiene un libro de anécdotas para contar. Claro, sí, pero en esa última le han robado y por eso se excusa. Últimos 3 días y le robaron casi el 90% de sus pertenencias. Donde se excusa que están nuestros regalos, yo no le creo. Sí. Yo no le creo, típica, creo que típica. Las bolsas que venían para regalos se las ha quedado, Juan. Porque... ¿Y los regalos? No sabes, me robaron. Sí. Dudoso. Sí. Excusa. Pero bueno, no sé... Vamos a ver qué dice ahora con los regalos de la costa. Si trae, ojo. Si es que trae, claro. A lo mejor es ¡Y mío. Ahora me lo venís a decir! Exactamente, muy bien, Marcelo. Pero, atento ahí. Sí, no, y encima, después de ese robo, se excusa que no tiene cámara... Juan, si nos estás escuchando nuevamente, la cámara dudo que haya sido hurtada. No sé por qué tu profesionalidad, si sos fotógrafo, no tenés una cámara. Eso no lo entiendo. No, dice que se hace llamar fotógrafo y cuando lo llamamos para que nos saque foto para los eventos, no tengo cámara. No tengo que tiempo. No sé, sí. No tengo tiempo, me tengo que ir a La Plata, no sé. Cualquier excusa mete para poder... Se va de vacaciones, zafar. En pleno programa. Sí, no, esto la verdad que es... Como diría Bocha... Impresentable. Muy bien, no sé si alguno más tiene algún viaje que contar. No. Sí, no sé si algún viaje, si alguno quiere recordar algo. Tuvimos varias vacaciones juntos, pero la verdad que la pasamos bien. Sí, no sé si hubo algún altercado en el medio. Ojo que no le vayan a robar el programa a Carlos. No, el programa de Carlos ya le faltan ahí 2 minutitos que queremos tirar esto. ¿Algún altercado en nuestras vacaciones? Yo creo que no, la pasamos bien. No, yo por ahora nunca tuve. Muchas anécdotas, algunas que no se podrían contar al aire. No, pero eso no. Censurada ya. No, exactamente. Hay cosas que para no hacer quedar mal al protagonista no hay que contarlos. Más de uno de que está en esta mesa forma parte de más de una de ellas, pero... Prenderíamos fuego a más de unas cuantas personas. Sí, y a nosotros mismos también. Claro, por eso. Hay que, eso es lo más triste. La imagen es lo más importante. Sí, es una nena. Así que bueno, este programa ha llegado a su fin. Recordamos la semana que viene, vamos a estar de vuelta con un nuevo programa de Infogrames. Veremos si Juan Ardáiz vuelve o si Marcos Boris se queda. Bueno, nos están llegando insultos de parte de Juan, quiero aclarar. Dice que Marco, sos un zorrucha piso, que no le puedes quitar su trabajo y a nosotros nos propinó un par de... Se acordó de nuestra familia también. Bueno, yo antes de que termine quiero agradecer que me hayan invitado al programa. En reemplazo, todavía no se sabe si es momentario o permanente. Permanente. Juan Cifre. No. Juan Ardáiz, perdón. Yo no. Yo sé que te invité y me vas a echar a mí. Es que el serrucha piso, ¿viste? Quiere serruchar por claro, todo. Claro, sí, sí. Es una motosierra esa, más que nada. Sí, exactamente, como Iquito, ¿no? La famosa, le da la mano y te agarra el codo. Ojo con lo que pasa ahí. Bueno, pero recordamos un... Esto no ya se son puede las decir. 7 de la tarde, así que vamos a cerrar este programa. Solo quiero tirar una frase, dos frases, departamento y policía. Esa frase, para que les quede picando a los que nos están escuchando que me la hicieron recordar. Próximo programa. Próximo programa se hablará de eso. Esto es FM Premium 100.9 en la web fmpremium.com. Saliendo en duplex por Radio Fénix AM 1650 en la web Radio Fénix AM 1650.com.ar. las vías telefónicas, si se quieren comunicar con Carlos Susani en Rojo Pucará, 429-40206. Nuestra web es infobrown.com. En toda la semana, toda la información de Almirante Brown en un solo programa. Nos vemos la semana que viene. Chau. FM 100.9 Premium.